Hola, muy buenas tardes, muy buenos días para todos nuestros oyentes y oyentas. Hoy es un día especial porque no contamos con la presencia del conductor estrella, el conductor Pancho, que bueno, que hoy se sentía mal, así que no nos va a acompañar. Pero bueno, tenemos igual espalda para hacer el programa. Acá quien habla es Leandro y del otro lado operando y como co-conductora está Maru. ¿Cómo andás, Maru? Hola, Lean, ¿cómo va? Bien, bien, todo en orden. Me fui un fin de semana a Neuquén, así que vine con pilas recargadas y con ganas de arrancar con toda la semana. Está buenísimo porque así es, así fue. Tenemos varios caídos hoy en Che Barracas. Así fue, eso es por no descansar. Bueno, a veces el cuerpo dice basta y así sucede. Así que, bueno, por ahí podemos presentar los temas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poco sobre Venezuela. Esa va a ser nuestra editorial como en el segundo bloque. Después vamos a estar hablando sobre Bolivia, sobre la derrota electoral que sufrió el MAS. Vamos a estar conversando con Stefanoni, que es un intelectual que analiza y estudia el caso boliviano hace bastante tiempo. Vamos también a estar hablando con compañeros del MST de Brasil, preguntándoles sobre el escenario allá en Brasil, la lucha, la coyuntura y su lectura sobre esa coyuntura. Y también vamos a estar hablando con compañeros de Colombia por las represiones que están sufriendo los campesinos. Y también vamos a estar hablando con el Jera, compañero ya habitué de este programa y de marcha, sobre la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos que se están dando en Panamá. Y también vamos a estar hablando con Leán Albani, mi tocayo, sobre el Medio Oriente y Yemen, lo que está pasando en ese país, cómo el imperialismo está atacando ahora también ahí. Y también para que nos desasne un poco sobre, bueno, bien, que nos diga bien qué es ese país, qué es lo que está pasando, porque por ahí muchos de nosotros no ni siquiera lo podemos ubicar en el mapa, básicamente. Así que también un poco eso. La verdad es que cuando hablamos con Leán Albani siempre es una experiencia nueva y siempre te vas con algo aprendido. Eso es espectacular. Está buenísimo. Podemos recordar por ahí las vías de comunicación para los oyentes si quieren comunicarse. Bueno, para escucharnos es en el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Si quieren llamarnos es el 4-301-9917. Y nos buscan en el Facebook en FM99.7 Che Barracas y el Twitter, que es @Che Barracas. Así es. ¿Querés ir a una música? Dale, vamos a una musiquita. Estación Latinoamérica. banda. Si los suspiros volaran, una carta te enviara con el corazón adentro, con el corazón adentro, que mi amor te declarara. Sintonizá Estación Latinoamérica. Bueno, volvemos al segundo bloque de Estación Latinoamérica, hoy con la tropa reducida, pero igual firme y resistente. Así que bueno, el tema de la editorial de hoy tiene que ver con Venezuela, un tema que siempre en este programa nosotros le damos bastante importancia, porque entendemos que la llave de Venezuela o lo que suceda en Venezuela de alguna manera determina o condiciona fuertemente lo que los procesos que puedan llegar a que estamos los movimientos sociales realizando en los demás países de América Latina. Por lo tanto, siempre en este programa aportamos nuestro granito de arena informando y dando nuestro punto de vista sobre las acciones que se van dando en ese país. En este sentido, bueno, el último programa que habíamos hecho, que no fue la semana pasada sino la anterior, habíamos conversado un poco sobre el decreto que lanzó Obama, presidente de Estados Unidos, que designaba o asignaba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. De alguna manera era una declaración de guerra, una táctica nueva del imperialismo yanqui para deslegitimar y para golpear uno de los procesos o el proceso más avanzado que se está dando en América Latina en términos de avance de los sectores populares en la lucha de clases. Entonces, Estados Unidos, siempre que ve algún país que tiene estas características, sobre todo en América Latina, y sobre todo considerando un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, genera este tipo de tácticas para detener estos procesos de lucha. Intentó ya varias veces Estados Unidos, a través de sus organismos de inteligencia o incluso invadiendo directamente, generar varios golpes de Estado, no solo en Venezuela, sino los que se llaman golpes blandos en Honduras, en Paraguay, la invasión que tiene en Haití. Un poco habíamos comentado ese panorama más general de América Latina, y bueno, hasta que llegamos a este nuevo episodio del imperialismo, en esta declaración de este decreto por parte de Obama. Entonces, frente a esta declaración, lo que se hizo fue, desde Argentina y desde varios países, de todos los países del mundo, una campaña de solidaridad que se empezó a, como se dice ahora la palabra, viralizar por internet, en Twitter: Obama, deroga el decreto ya. Lo que consiste, porque aún se puede participar de esta campaña, es juntar la máxima cantidad de firmas diciendo, bueno, Obama, eso, ¿no? Como dice la frase bien clarita, Obama deroga el decreto ya. Una campaña de solidaridad que tiene que ver con que Estados Unidos no se meta en los asuntos internos de los países, sobre todo en países democráticos en los cuales no hay una arremetida de las fuerzas militares sobre los pueblos, sino todo lo contrario. Entonces, Estados Unidos no tiene razones, ningún país, y menos Estados Unidos, para meter sus narices y sus intereses en los asuntos internos de Venezuela. En Argentina, recientemente, hubo una movilización organizada por los movimientos sociales, por las organizaciones populares, kirchneristas, de izquierda, populares, digamos, un gran abanico de organizaciones. Desde el Frente Popular de Río Santillán se participó de esta concentración, que tuvo algo nuevo, ¿no? O sea, no fue una movilización en la Embajada de Estados Unidos, sino que fue en la usina de La Boca, en la usina cultural de La Boca, el barrio de La Boca, barrio porteño, porque se estaba organizando un foro de alcaldes, pero en el cual estaban invitadas las esposas de dos personajes políticos venezolanos presos en Venezuela por conspiración golpista, y ese sería el caso de Antonio Ledezma, y el caso de Leopoldo López está preso por haber sido uno de los ideólogos de las guarimbas del año pasado, no sé si se recuerdan, que dejó un saldo de 40 muertos. Bueno, estos dos personajes están presos, procesados y presos en Venezuela, fueron invitadas sus esposas. Entonces uno piensa, ¿no? ¿Qué tiene que ver las esposas de estos dos personajes si supuestamente era un foro de alcaldes? Este foro fue organizado por el PRO en Argentina, en Buenos Aires, como decíamos recién en el barrio de La Boca. Y bueno, era claramente un acto político, ¿no? Más allá de la excusa del foro, que el foro supuestamente era para hablar del cambio climático. Desde las organizaciones entendimos claramente que no era para, o que el principal motivo no era para hablar del cambio climático, entendiendo quiénes eran los que estaban presentes en este foro, sino que tenía una intencionalidad más política relacionada con esto, ¿no? Con delegitimar el proceso de Venezuela y apoyar al preso este de Ledesma, que fue uno de los que estuvo organizando el último intento de golpe de Estado en Venezuela y que fue descubierto, gracias a Dios, o gracias a Maduro y al pueblo venezolano, para que no lo pueda llevar a cabo. Así que, digamos, nosotros desde las organizaciones populares estuvimos participando de esta movilización, que la verdad que estuvo bueno porque dejó una gran cobertura mediática, tuvo un impacto. De hecho, Macri tuvo que posponer su discurso en este foro, su intervención. No la hizo en el horario que lo tenía que hacer, sino que lo hizo 2 o 3 horas más tarde. Se acercaron un montón de radios, estuvieron entrevistando a los militantes que estaban en esa movilización, que tuvo una masividad importante, teniendo en cuenta el horario y lo pronto que fue comunicada este foro. Y una gran adhesión al comunicado y a la movilización de un gran arco de organizaciones populares que, como decíamos anteriormente, venían desde la izquierda popular o desde las organizaciones populares hasta organizaciones que se reivindican kirchneristas. Entonces, bueno, en este sentido, la unidad y el antiimperialismo se compartió más allá de las diferencias que hay políticas, y se pudo hacer un acto único con un comunicado que se difundió en las redes sociales y, bueno, y tuvo su impacto, digamos, para generar atención de la sociedad y darle más fuerza a la campaña de Obama derogar el decreto ya. Yo no sé, Maru, si vos firmaste esta campaña de firmas. Por supuesto que la firmé. ¿No recordás? No me acuerdo personalmente si la firmaste, pero bueno, si vos decís que la firmaste... Un compañero muy responsable me estuvo siguiendo durante días. Ah, mirá. Está muy bien. No, igualmente, sí, obvio, la firmé. Además, porque me estuvieron persiguiendo, porque me parece importante. Está muy bien, sí, hay que... Cuando uno firma este tipo de cosas, tiene que también estar de acuerdo y saber lo que está haciendo, ¿no? Por supuesto, Leandro, eso está de más decirlo. Está de más decirlo. Bueno, no sé, esta sería el tema de la editorial. Queríamos no dejar pasar este hecho que hubo, esta movilización que se realizó desde los movimientos sociales, porque nos parece importante que, aunque no esté pasando esto en nuestro país, podamos solidarizarnos con los pueblos hermanos de Latinoamérica y, bueno, en ese sentido poder movilizarnos y poner nuestro granito de arena en las calles y también en los medios de comunicación, como es Marcha, ¿no? Totalmente. También pienso que es importante, a veces parece, ¿no?, ante las coyunturas internacionales, los hechos quedan un poco lejos y a veces pareciera que si no hay una novedad o una noticia, no hay que hablar de eso, o como baja un poco el nivel de información, ¿no? Y me parece que es importante todo el tiempo recordar lo que está ocurriendo en Venezuela, porque si uno lo olvida, avanza la derecha, ¿no? En realidad. Exactamente. Y bueno, y recordar que esta campaña ya lleva como, y no el número exacto, porque todo el tiempo se siguen sumando firmas a nivel mundial, 8 millones de firmas, según lo que dicen organizaciones venezolanas que van haciendo la suma y la verificación de las firmas. y el objetivo es llegar a las 10 millones. Eso a nivel más social o popular, y a nivel más institucional, el embajador de Venezuela ante la ONU va a denunciar al presidente de los Estados Unidos por esta avanzada imperialista, lo cual, digamos, se avanza por todos los frentes y se denuncia esta campaña, digamos, que tiene la derecha en contra de los procesos que más democráticos, más populares de América Latina. Por ahí, con esta última, con este último dato y reflexión, podemos cerrar el bloque. Así es. Podemos ir a un tema. Está Estación Latinoamérica. Hace tanto que faltas y no llegas. Cuánto tiempo esperando y no has venido. Tu regreso de la final ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío. Habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, venme a buscar. Tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré la lluvia y el verano, la magia que en mi luna da en su brillo. Te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo. Y buscaré alimento en tu sonrisa y robaré a tus manos tu cariño. Me anidaré en tu pecho de delicias como un niño. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, venme a buscar. Tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Ven a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré mi cama fiel y ti. Será tuyo mi fuego contra el mío. Calentando tus pies de madrugada con los míos. Comprobaré tu piel entre dos sueños, borrarás de mi pecho un gran vacío. Refrescaré tu tierra con las aguas de mis ríos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, venme a buscar. Me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré el camino que va al pueblo, ese pueblo que tanto tú querías.

planeta, la tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta, ¿cuánto será? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey Apache. El ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía. Las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? FM 99.7 Che Barraca, Estación Latinoamérica. 99.7 FM Che Barraca, Estación Latinoamérica. Cada bloque, incluyendo el en el cual se presentan los temas que se van a hablar, se suma. Bueno, y Maru es de la escuela en el cual ese bloque no se cuenta porque es el introductorio y cuenta a partir de los siguientes. Así que bueno, antes de arrancar este bloque, vamos a recordar las vías de comunicación con este programa. Para llamarnos y comunicarse con el programa, con Estación Latinoamérica, tienen que hacerlo al 4301-9917. Para escucharnos en vivo es en chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook es FM997chebarracas y el Twitter @chebarracas. Bueno, estuvimos el primer bloque haciendo una editorial sobre Venezuela, sobre el decreto que Obama señaló diciendo que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y qué estábamos haciendo desde las organizaciones sociales acá en Argentina y en el continente y en el mundo en general. Después estuvimos entrevistando al compañero Alexandre Conceição de la Coordinación Nacional del MST. Y ahora estamos conversando con compañeros, compañera de Colombia Informa. Con Milena Perdomo de Colombia Informa. Con Milena Perdomo de Colombia Informa. ¿Nos escuchás? Sí, aquí los escucho. Ahí salen otras voces, ¿puede ser? Hola. Hola, ya, aquí los escucho. Ah, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por atendernos. Bueno, te queríamos preguntar, más que nada, que nos des un pantallazo a los oyentes y a nosotros de cómo están las conversaciones, la mesa de diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en La Habana. Eso para empezar, para que nos comentes así a grandes rasgos cómo están viniendo esas charlas, esas conversaciones. Bueno, precisamente acabamos de tener de publicar una nota en nuestro portal acerca de en qué va el asunto con relación a la movilización que se viene el próximo jueves 9 de abril. Las FARC acaban de terminar el ciclo de diálogo sobre víctimas, hace aproximadamente 8 días terminan ese ciclo de diálogo. Pero, digamos, los voceros que hacen parte del secretariado de las FARC, específicamente Carlos Antonio Lozada, comenta que los diálogos igual están atravesando por un momento de señalamiento de lo que se podría nombrar como una ultraderecha guerrerista en Colombia. Hay una, digamos, una unión entre algunos parlamentarios del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, con el procurador general Alejandro Ordóñez, también siempre ha sido muy opositor al proceso de paz, y de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, que han estado en un ataque constante a los acuerdos que hasta hoy se han llevado en La Habana. Entonces hay un momento como de terminar el ciclo de negociación o de diálogo sobre el tema de víctimas, pero una agitación de una consigna por parte de la ultraderecha colombiana de rendición por parte del gobierno colombiano ante las peticiones de las FARC. Y esa es, digamos, la matriz que se está moviendo en este momento. El proceso pues pasa entonces también por un momento de en que se necesita, digamos, ser defendido por la gente, y precisamente en este marco se da la movilización el próximo 9 de abril. Y sí, ahí yo comentaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también faltaba nombrar, obviamente, al Ejército de Liberación Nacional. ¿Participa también de esta mesa de diálogo? No, el Ejército de Liberación Nacional no está participando en esta mesa de diálogo, pero, digamos, hace más o menos casi un año se hizo público, o el gobierno de Santos hizo público que estaban en un acercamiento y estaban conversando con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, han presentado ellos últimamente unos llamados, digamos, hablo del ELN, unos llamados al gobierno porque hablan de que no hay voluntad en este momento para hacer públicos una mesa de negociación, que ha habido muchos impedimentos y falta de voluntad por parte del gobierno de Santos para poder establecer finalmente una mesa. Ellos también se pronuncian en el marco de este 9 de abril y mencionan que la paz que esperan es una paz en la que haya una participación protagónica del pueblo colombiano y que sin ese ingrediente no podrá haber tampoco una mesa de conversaciones con ellos. Dicen que debe ser la sociedad colombiana la que lidere el proceso de paz. Muy claro. Y te queríamos preguntar, ¿cómo se está comportando el gobierno en este periodo de conversaciones por la paz? Si es que está realizando ataques o si no, porque nosotros desde acá leemos algunos medios y bueno, vemos también que se están realizando mucha represión, ¿no? Sobre todo al movimiento más campesino. Sí, eso es así. A pesar de que en algún momento se menciona que el gobierno va a cesar los bombardeos contra los campamentos de las FARC, toda su fuerza se ha volcado a reprimir al movimiento social. En días pasados, los indígenas de la zona suroccidental de Colombia, el departamento del Cauca, se estuvieron movilizando, haciendo recuperaciones de tierras que ellos llaman como liberaciones de la madre tierra, y en medio de estas tomas de tierras fueron reprimidos totalmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que es una fracción de la policía que trata, digamos, el tema de orden público. Allí, como siempre, hubo heridos, incluso heridos por balas de fuego, pues por armas de fuego, perdón, y eso, digamos, no ha sido aclarado aún por el gobierno. Lo mismo pasa en el nororiente del país, el departamento de Antioquia, en el que ha habido también desplazamientos de campesinos por la construcción de una represa hidroeléctrica, que es la de Hidroituango. En el municipio de Ituango desplazan 81 personas por precisamente que vivían en la ribera del río Cauca, que es donde está en este momento esa hidroeléctrica, y los desplazan. Entonces, se habla de un cese, digamos, de confrontaciones, o más bien como de bajar un poco el nivel de las confrontaciones de, con la guerrilla de las FARC, pero a su vez aumentan el nivel de represión a los movimientos sociales, campesinos, indígenas. Entonces también ese es uno de los llamados que hace la movilización del 9 de abril, que va a ser ahorita, pues, precisamente el 9 de abril es el jueves, y es cesar la represión y ser mucho más contundentes en el tema del cese al fuego bilateral entre las FARC, por ahora, y el gobierno de Santos. Bueno, la verdad que muy claro las respuestas de la compañera. Desde acá deseamos y vamos a apoyar la movilización que a la cual ustedes están llamando ahora en unos días. Probablemente después nos comuniquemos nuevamente para preguntarles los resultados de la movilización. Pero bueno, toda nuestra solidaridad para que cese la represión por parte del gobierno y para que finalmente se logre la paz. Bueno, sí, muchas gracias. Y también nosotros estamos aquí pendientes de informarles qué pasa, también de tratar de darle otro enfoque a la movilización del 9 de abril, un enfoque popular. No es solamente, digamos, un apoyo del pueblo colombiano al gobierno de Santos, que es como se ha querido mostrar en los medios hegemónicos del país. Se trata, como también lo mencionan algunos actores del conflicto colombiano, del pueblo humilde y sencillo colombiano que va a salir a las calles a movilizarse en favor de la paz y esperando que realmente pueda abrirse un escenario donde la gente, donde los movimientos sociales y las organizaciones populares puedan plantear su postura acerca de la paz. Está muy bien. Bueno, te agradecemos la comunicación y bueno, estamos al habla. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Listo, estamos pendientes. 99.7 FM Che Barracas. Bueno, estamos acá, terminamos la conversación con la compañera de Colombia Informa. Nos comentaba el escenario allá, cómo el gobierno, si bien se había comprometido a no realizar represiones ni ejercer ningún tipo de violencia, lo sigue haciendo, y se nota leyendo los diarios, sobre todo leyendo los medios alternativos de comunicación como lo son Colombia Informa, en la cual podemos leer las represiones hacia campesinos y cómo se está agravando la situación en Colombia. Es por eso que este 9 de abril salen a las calles, y ahí nos comentaba la compañera los objetivos y los motivos de la movilización. Así que bueno, vamos cerrando este bloque. ¿Quieres escuchar música? Dale, pone un temita, por favor. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. la arena en los pies. Recuerdo las calles que contigo caminé. Recuerdo la nota también. Aquella noche loca que de ti me enamoré. Chichi, a ti yo volveré. Olas del mar, recuerdo el sudor, las ganas de bailar, la carpa donde solíamos estar, encerrados tú y yo solos para disfrutar del amor, de las caricias, de la ternura, del cariño que para mí es una delicia. Sabes, Chichi, me dejaste mudo cuando vi tu cuerpo en la playa semidesnudo. Lo único malo fueron los zancudos, pero eso no era problema con mi técnica de judo. Pana pican duro en Chichiriviche, no quiero berrinche, quiero que la gente brinque como chinche, que se relajen, que formen el bochinche, porque con esta letra voy a hacer que relinche, que gocen tanto hasta que se les hinche lo que se tiene que hinchar después de que te pinche. En Chichiriviche nada huele piche, huele a salitre combinado con ceviche. Invito al quedao, invito al metiche a que venga pa' esta tierra antes de que yo lo fiche. Ven pa' malecón, ven como turista, ven como ciclista, ven como surfista. Ven pa' los callos que están a simple vista, ven como tú quieras, pero anótate en la lista. Recuerdo los artesanos, recuerdo los colombianos, recuerdo aquella casa conviviendo como hermanos, gracias a un paisano que nos extendió su mano. Recuerdo el olor a pizza del italiano, esto es Chichiriviche, suelo venezolano, donde se habla castellano, no se habla inglés. Y con todo y eso hasta conocí un danés con una argentina. Tanto tripeo en una playa tan fina y tú aburrido en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho escombro. 97.7. Bueno, volvemos al cuarto o quinto bloque de de Estación Latinoamérica en Che Barracas. Recordamos las vías de comunicación para los oyentes que nos quieran dejar un mensaje o comunicarse con nosotros. El teléfono es 4-301-9917 para escucharnos en vivo en chebarracas.blogspot.com.ar y en el Facebook nos encuentran en FM99.7 Che Barracas y en el Twitter arroba Che Barracas. Bueno, ahora el bloque este que estamos ahora, vamos a hablar con Pablo Stefanoni. Él es un intelectual que siempre escribe sobre Bolivia y muchos lo seguimos a través de internet cada vez que interviene y nos aclara un poco el panorama del país hermano. Hace poco hubo elecciones regionales en Bolivia y hay lecturas de que el MAS sufrió una derrota. Entonces, bueno, para adentrarnos un poco más frente a este título que acabo de mencionar, vamos a saludar a Pablo Stefanoni. Pablo, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí leyendo un poco las informaciones, se veía, bueno, que el MAS había perdido algunas alcaldías que otrora eran gobernadas por ellos. ¿Cómo, si nos puedes ampliar un poco esta información? Sí, o sea, la lectura siempre de elecciones tiene muchas miradas, sobre todo cuando son elecciones locales. En las elecciones que hubo en Bolivia, ahora son elecciones para alcaldes y para gobernadores. En estas elecciones el MAS tuvo un traspié en el sentido de que perdió lugares que eran bastiones tradicionales y además perdió las principales ciudades, lo que sería el eje troncal de Bolivia, o sea, las ciudades capitales de los departamentos. Entonces, en ese sentido fue una derrota. El riesgo ahí es tratar de extrapolar esa derrota a todo el país, digamos. Acá lo que hay que decir es que la derrota, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, que es un emblema de las luchas antineoliberales de los primeros años 2000, como la Guerra del Gas, sin duda es un traspié muy, muy serio para el MAS, lo mismo la pérdida de la gobernación de La Paz, pero es muy difícil extrapolar eso a elecciones nacionales. Primero porque no ganó una oposición unificada en cada lugar, ganaron sectores completamente diferentes. En algunos lugares son candidatos disidentes del MAS, en otros candidatos de la derecha, en otros por temas muy locales. Entonces son las dos cosas, o sea, sí fue en parte una derrota, pero por otro lado no quiere decir que el MAS como tal esté puesto en cuestión, ¿no? Exactamente. Y ahí un poco, no, por ahí la intención era adentrarse en los motivos de esta derrota, podríamos llamarla parcial, por las características que vos mencionabas recién. El mismo Evo Morales declaró que quizás eran en algunas alcaldías como un voto castigo, ¿no? Como un voto castigo haciendo alguna autocrítica a los propios militantes o gobernadores del movimiento al socialismo, que como si fuera un voto castigo del pueblo hacia esos gobernantes. ¿Nos podés ampliar un poco? Claro, o sea, lo que hay que decir, el MAS de los 339 alcaldías que hay en Bolivia ganó 225, o sea, ganó la mayoría. Ahora perdió de las nueve capitales de departamento, que incluyen La Paz y Santa Cruz, solo ganó dos, Sucre y Potosí, o sea, perdió siete, quiere decir que perdió en las ciudades más pobladas. Lo que vos mencionabas, en parte la gente votó contra los candidatos del MAS, pero las explicaciones son, es muy difícil tener una explicación general porque en cada lugar las razones por las cuales perdieron esos candidatos son distintas. Por ejemplo, la ciudad del Alto, como decía antes, es una ciudad emblemática de las luchas indígenas que llevaron al propio Evo Morales al gobierno. Estaba gobernada por un alcalde que se llama Patana, que hizo una mala gestión y además fue acusado de corrupción, y en el medio de la campaña se mostró un video donde él, antes de ser alcalde, como dirigente sindical, recibió un sobre de manos del anterior alcalde, que era obvio que era un fajo de billetes. Esa mezcla de un alcalde ineficiente con acusaciones de corrupción provocó la derrota del Alto a manos de una candidata del Partido Unidad Nacional, que es de centro derecha, que ya venía construyendo un liderazgo en esa ciudad. Es una candidata joven de 35 años, de origen aymara, pero que a su vez es una carrera universitaria, es parte un poco, de alguna manera, de la clase media alteña, y había venido construyendo un liderazgo y ahora pudo ganar la elección. En el caso de La Paz, la candidata del MAS es una mujer campesina no hizo una buena campaña en los sectores urbanos, por ejemplo, y eso hizo que perdiera a manos de un ex ministro Evo Morales que se llama Félix Pazzi, que también es de origen aymara y que ahora se alió con parte de la oposición. En el caso de Chuquisaca, el candidato que pasa a un balotaje para la gobernación de Chuquisaca es un campesino apoyado por organizaciones campesinas que no querían la reelección del gobernador actual, que también es campesino. Esos son un montón de realidades locales que hacen a cómo el MAS, de alguna manera, expresan también una cierta dificultad muchas veces del MAS para construir gestiones locales exitosas. A pesar de que la de Evo Morales es una gestión muy valorada, con buenos datos económicos, buenos datos de políticas sociales, a diferencia de la situación nacional, el MAS no logró tener ningún municipio, por ejemplo, que sea emblemático de una buena gestión. En general, los gobiernos del MAS son muy divididos, con organizaciones sociales muy peleadas, etcétera. Entonces, eso hace que en general en las elecciones locales el MAS le vaya peor que en las elecciones nacionales. Y por otro lado, en el oriente boliviano, la derecha mantiene una hegemonía mayor y, por ejemplo, aunque el MAS ganó la anterior elección presidencial en Santa Cruz, todavía no tiene candidatos locales que puedan ganar, y ahí fue reelecto el gobernador. Entonces hay un panorama muy distinto. Pero parte del hecho de no poder extrapolar es que no hay una razón general que explique todas estas derrotas, más allá de la dificultad del MAS para constituirse en un partido con cuadros intermedios, de pronto más competitivos en una elección. Clarísimo. Entonces, bueno, por ahí estas autocríticas que decían desde cargos del altos cargos del MAS, habría que ponerlas más en relación con lo que vos mencionabas de las gestiones. Por ejemplo, el MAS perdió La Paz, la gobernación de La Paz, pero sin embargo hubo mucho voto cruzado, como se llama en Bolivia, que sería como corte de boleta acá, donde el MAS gana la mayoría del consejo departamental, ¿no? Entonces ahí sí, muchos votos castigos también a candidatos puntuales, que no significa un voto castigo general al gobierno, ¿no? Aunque siempre perder una elección tiene un costo. Claro. ¿Vos pensás que esto puede dañar, si bien no es lo mismo, ya quedó bien claro con lo que decías, que no es lo mismo lo nacional que estas elecciones más regionales, que el MAS siempre tuvo estas dificultades? ¿Vos pensás que esto puede erosionar un poco el poder del MAS? ¿Y qué pensás que puede hacer ese movimiento para generar más hegemonía a nivel regional? Claro, lo que hay que decir es que las próximas elecciones son dentro de casi 5 años, 4 años y medio de todo. No va a haber elecciones para nada antes, con lo cual ahí el gobierno tiene mucho tiempo para ver qué hace. Hay que ver si de estas elecciones surgen candidatos de estas nuevas autoridades locales opositoras, surgen figuras que en el futuro puedan desafiar, por ejemplo, Evo Morales, ¿no? Evo Morales ya no tiene otra reelección, con lo cual si pensamos a mediano plazo, en el 2019, o tiene que forzar de algún modo una reforma constitucional para poder seguir o buscar un candidato. Esto, obviamente, estas dificultades para tener otros candidatos que no sean Evo Morales con el mismo éxito electoral, es una luz de alerta hacia ese momento, de algún modo, ¿no? Es decir, bueno, si Evo Morales no se presenta a la reelección, ¿quién lo podría suceder? Y también, si estas nuevas figuras como Soledad Chapetón en el Alto, Félix Pazzi en La Paz, algunas figuras como Rodrigo Paz Zamora en Tarija, que es un exponente de algún modo del centro, centro-derecha, que ganó ahora la alcaldía, pueden emerger como liderazgos nacionales. A veces pasa y a veces no. Por ejemplo, en la anterior elección había ganado La Paya Juan del Granado y parecía proyectarse y se presentó para las presidenciales y sacó menos del 3% de los votos. Entonces es un escenario donde por ahora lo que sí tiene la oposición es un poco simbólicamente el hecho de que el MAS pierde algunos bastiones indígenas y en ese sentido les permite tener un discurso un poco más, de algún modo, o tener algo con la cual mostrar un desgaste del gobierno, y sí va a poner al gobierno en el desafío de cómo reorganizar al MAS en esas regiones. Ahí también hubo varios errores del propio Evo Morales cuando dijo en la campaña electoral que no iban a financiar proyectos en lugares donde ganara la derecha o la oposición. Eso en general cayó mal entre los electores, y bueno, ese tipo de actitudes también explican un poco estos resultados. Muy claro. Te hago una última pregunta. Hace poco estábamos escuchando una conferencia que daba el vicepresidente de Bolivia, que también estaban en ese panel, participaba gente de Iñigo Errejón de Podemos. Y bueno, él comentaba como que una de las tareas del socialismo era no solo la gestión por arriba, generando políticas inclusivas de redistribución, sino también empoderación por abajo, ¿no? Generar canales de participación popular, y que eso es lo que esa combinación y de ida y vuelta entre el arriba y el abajo generaba las condiciones y el camino para el socialismo, o bueno, la palabra que se le quiera llamar a una sociedad en la cual haya igualdad y no haya explotación. Esas dos variables, digamos, que el vicepresidente de Bolivia, García Linera, comentaba, ¿vos las ves que se están desarrollando en Bolivia actualmente y que eso puede generar nuevos líderes para las futuras gestiones? Recién decías, las elecciones son dentro de 5 años. ¿Pueden llegar a generar líderes para gobernar en las próximas elecciones? Bueno, es complicado porque en realidad, ahí hay varios problemas. Primero, la participación desde abajo en Bolivia existe, sin duda. Siempre está la discusión de qué pasa cuando esa participación desde abajo algunas veces es contradictoria con los proyectos del propio gobierno. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí es más complicado, como pasó, por ejemplo, con la carretera en el Tipnis, en Bolivia, que es un territorio indígena, donde sectores de organizaciones sociales ahí rechazaron la carretera. Y por otro lado, si hay una cierta un proceso en Bolivia en el cual de la idea de que Evo Morales es uno más entre los campesinos que llegó al poder, el relato fue mutando hacia cierta excepcionalidad de Evo como un líder de algún modo más, bueno, valga la redundancia, más excepcional. Esa tensión está todo el tiempo, si realmente, y hay un poder, pese a que las organizaciones sociales participan, sin duda están en las listas del MAS, están en distintos espacios del poder. También es cierto que es un gobierno muy centralizado en la figura de Evo Morales, del propio vicepresidente. Entonces hay sin duda una tensión ahí entre las dos, una tendencia a la centralización del poder más personal y un Estado que se construye y un partido a través de organizaciones sociales. Eso yo creo que es una tensión de algún modo irresuelta todavía. El segundo punto es que no siempre las organizaciones sociales tienen candidatos competitivos en una elección, porque las organizaciones sociales en Bolivia son organizaciones más de tipo corporativo. Entonces, de pronto los choferes, no sé, de camiones que están en el MAS, o los mineros, quieren que su candidato sea el candidato que encabece la lista del MAS, por decirlo, y de pronto ese candidato no tiene mucho apoyo social. Entonces la propia conformación de la lista del MAS es una mezcla de cierta democracia popular con candidaturas a dedo que pone Evo Morales cuando cree que para encabezar las listas es mejor ciertas figuras, por ejemplo, rectores de la universidad, intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces es bastante compleja esa articulación. Bueno, la verdad que bastante claro. Te agradecemos desde Estación Latinoamérica y Che Barracas la comunicación. Siempre nos resulta importante conversar con personas que tengan información sobre los procesos que se van dando en América Latina, en el Medio Oriente y en el resto del mundo. Bueno, tu caso sobre Bolivia, siempre tenés mucha experiencia e información, y te agradecemos en ese sentido que lo compartas con nosotros y con la audiencia. No, por favor, muchas gracias. Y bueno, en el caso boliviano, creo que también como en otros países latinoamericanos, la clave es que la situación económica, en el caso boliviano, es bastante buena en estos años, se mantenga así, y todo este nuevo contexto de precios, materias primas y demás, no erosione. Ese sería, creo, ahora el principal peligro, más que las elecciones que acabamos de comentar. Así, bueno, muchas gracias. Ahí podemos hacer, para una futura entrevista, analizar un poco más lo económico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos charlando con Stefanoni sobre una lectura nueva, original, sobre la derrota electoral que sufrió el MAS. Digo nueva, original, porque ahí daba nuevos elementos para analizarlo y diferenciando lo que son las elecciones regionales de lo que es la elección nacional, y bueno, marcando la significación política correspondiente a esta derrota, ¿no? Porque quizás algunos diarios lo pintan como, bueno, derrota, pero habría que entenderlo en un contexto más complejo, que fue el que recién estábamos conversando. Y bueno, ahí ya quedó pendiente en el tintero una próxima entrevista para analizar más el plano económico y lo que el futuro de Bolivia en términos de ver qué pasa con sus mercancías, con sus commodities, si llegaran a bajar su precio. Así que bueno, creo que este bloque ya está terminando. Podemos ir a un temita musical, si Maru nos deja. Nos acompaña. 99.7 FM Che Barracas. Oye, Gonzalo,

Bueno, tuvimos un programa bastante completo, pero todavía nos queda un poco más. Vamos a conversar con Jera. Con Jera, ahí va, con Jera. No sabía si era Jera o u otro compañero. Gracias, Maru. Y vamos a... Bueno, Jera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás? Jera, te saludamos acá desde Estación Latinoamérica. Estamos teniendo algunas complicaciones técnicas en el día de la fecha, entonces les pedimos paciencia. Ahora sí. ¿Ahora sí? Jera, ¿nos escuchás? Yo los escucho perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho... Sí, te escucho bien. Bueno, no... Estábamos teniendo algunos problemitas técnicos que ya se solucionan con el tiempo y con la predisposición de Maru, una gran operadora y conductora en el día de hoy, que tuvo que multiplicar sus tareas. Así que si tenemos algún problemita, les pedimos disculpas a los oyentes, pero es porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Se escucha ahí... Bueno, entonces estábamos diciendo que está Jera en vivo. Le íbamos a preguntar sobre la cumbre de las Américas que se está realizando y en paralelo la cumbre de los pueblos. Primero, si nos podías comentar en qué consisten cada una de ellas. Sí, ahí me escucha mejor. Sí, yo te escucho bajito, pero lo importante es que te escuchen los oyentes. Ahí va. Sí, bueno, un saludo para todos y todas ahí en la radio. Para vos, sean para la mujer orquesta y Maru, que está haciendo de todo. Como bien decías, esta semana va a estar marcada, por lo menos en América Latina y el Caribe, por lo que va a ser la séptima cumbre de las Américas, que se va a realizar el viernes y el sábado en Panamá. Recordamos que la cumbre de las Américas nació en el año 1994, bajo la órbita, digamos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y fue impulsada en su momento por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con la intención de subordinar, ¿no?, digamos, a los gobiernos latinoamericanos y caribeños, en su mayoría gobiernos conservadores. ¿Me están escuchando bien? Te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Entonces decíamos que esta va a ser la séptima cumbre de las Américas. La anterior se realizó en el año 2012, en Cartagena, en Colombia, y en la última se expresó una masiva disconformidad por la ausencia de Cuba, ¿no? En estos años... Se nos cortó. Se cortó. Bueno. ¿Tenemos posibilidad de recomunicarnos rápido o...? Más o menos. Vamos a hacer lo posible. Bueno, podemos mientras comentar que se cumplieron 8 años del asesinato del maestro luchador Carlos Fuentealba, un maestro neuquino que estaba luchando por mejoras salariales y mejores condiciones laborales, y bueno, fue asesinado por la policía de Sovich en el año el 4 de abril del 2007. Es por eso que a partir de esa fecha se sale a luchar todos los 4 de abril. La movilización en Neuquén, que contó con numerosos manifestantes y la participación de numerosas organizaciones, fue este mismo sábado, pero en Buenos Aires se va a realizar hoy a las 18 horas. Se concentra en el obelisco y de ahí se parte hacia la casa de Neuquén. Y bueno, eso para nosotros como organización social y política es una fecha muy importante, ya que era un maestro que no solo realizaba esa tarea fundamental para la sociedad, sino que salía a luchar y a defender a los trabajadores de la educación. Y es por eso que, bueno, que nos llamamos a la movilización desde este humilde programa de radio y nos solidarizamos con su familia en la búsqueda de justicia, ya que el gobernador en su momento, que era Sovich, quien fue que mandó la orden a reprimir, aún no ha sido investigado y está libre, así que frente a esta injusticia es que se moviliza. Y bueno, si bien este programa tiene que ver con la política más internacional, nos parecía importante recordar esta fecha, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy a las 18 horas es la movilización de alguna manera nosotros hacemos la difusión por acá. No sé si pudimos ya resolver, ya no se va a poder resolver, o sí. No creemos. La verdad desconozco las razones, pero... Bueno, podemos ir a un corte y podemos y volvemos. Probar. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será? Y de la costa, maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo, lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será? Maldigo la primavera, con sus jardines en flor, y del otoño el color. Bueno, volvemos en este bloque medio de emergencia que tuvimos por un problema de comunicación, que ya la Maru, con su ingeniería y su inteligencia, pudo resolver. Así que bueno, retomamos la conversación con Gera. Nos estabas comentando... ¿qué era la Cumbre de las Américas, cuándo había nacido y con qué objetivo? Sí, ahí vamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Decía que la primera Cumbre de las Américas fue en el año 94 y fue una iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con la clara intención, digamos, de subordinar a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, que en esta época eran en su gran mayoría gobiernos conservadores, ¿no? La de esta semana es la séptima Cumbre de las Américas, el viernes y el sábado se va a realizar en Panamá, y en la anterior, que se hizo en el año 2012 en Cartagena, en Colombia, hubo una masiva disconformidad por lo que venía siendo la ausencia de Cuba, ¿no? Recordamos que Cuba fue expulsada de la OEA en el 62, por esa razón, y porque Estados Unidos manejaba la batuta en estos ámbitos, Cuba no venía participando, pero ante la presión de buena parte de los gobiernos de América Latina, se logró que esta cumbre finalmente sea invitada el gobierno de Cuba, así que va a ser la primera Cumbre de las Américas con la presencia del presidente de Cuba, de Raúl Castro. Ese es quizá el dato central de lo que va a estar pasando en Panamá este fin de semana, y va a ser la primera vez que coincidan un presidente de Cuba y uno de Estados Unidos después de casi 60 años. Así que ese va a ser quizás la foto que todo el mundo va a querer conseguir y lo que sea seguramente el encuentro entre Raúl Castro y que seguramente va a quedar para la historia y va a ser uno de los datos principales de esta séptima Cumbre de las Américas, que hay que decirlo, en lo que tiene que ver con resoluciones, documentos, no se puede esperar mucho tampoco de las discusiones de la agenda formal, pero sí de algunos temas fuera de agenda, si se quiere, como es este encuentro o este reencuentro de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, y el otro tema central va a pasar por Venezuela, ¿no? Por lo que ha sido también desde el 9 de marzo una fuerte ofensiva del gobierno de Estados Unidos, en este caso con Venezuela, con el decreto de Barack Obama que califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un decreto que generó un fuerte rechazo en toda la región, en UNASUR, en ALBA, en CELAC, en muchísimos países y movimientos populares que rechazaron este decreto de Barack Obama de declarar a Venezuela una amenaza. Eso va a ser también el eje que atraviese toda la Cumbre de las Américas y que seguramente ningún presidente o presidenta pase por alto. Así que la nueva reconfiguración, el nuevo mapa político en el continente y la nueva relación entre nuestra América y la América del Norte van a ser los temas principales por donde pase la agenda de esta séptima cumbre de las Américas. Todo un dato, ¿no? Después de tantos años que Cuba pueda volver a participar en este tipo de encuentros, significa también la, digamos, la derrota o la incapacidad que tuvo Estados Unidos de vencer a ese proyecto socialista y a ese proyecto, ese faro que representa y que representó Cuba para tantos pueblos de América Latina. Por ahí, si podés comentar también la otra cumbre, ¿no? La que no es la de las Américas, sino más de los movimientos o la cumbre que es más de los de abajo. Sí, como suele suceder en este tipo de eventos, se convoca a una cumbre paralela o una contracumbre o a una cumbre de los pueblos, como bien decías, acompañando en paralelo al evento oficial. En este caso, la cumbre de los pueblos, se espera una presencia masiva de organizaciones sociales, sindicales, culturales, juveniles de toda América Latina y el Caribe, donde principalmente también se van a escuchar las voces de los movimientos que van a tener que ver mucho, básicamente con reclamos también al gobierno de Estados Unidos, con lo que tiene que ver el bloqueo a Cuba, ¿no? El decreto que comentábamos recién contra Venezuela, bueno, una serie de reclamos históricos también desde los movimientos sociales en defensa de los recursos naturales, va a tener, si se quiere, un escenario distinto y que va, como decíamos, a congregar a buena parte de los movimientos sociales de América Latina y que va a tener como presencia quizás destacada la del presidente boliviano. Evo Morales va a ser el único mandatario que va a participar de esta cumbre de los pueblos y hasta dicen que va a jugar el fútbol ahí con algunas organizaciones sindicales e indígenas. Así que, como todo evento así internacional, va a tener su contracumbre, donde ahí se van a escuchar las voces de los movimientos populares de América Latina. También va a haber cuatro foros paralelos oficiales a este foro de los presidentes, a esta cumbre, que tienen que ver con un foro académico, uno empresarial, uno de la juventud y uno de la sociedad civil, como se llama, atención a ese foro de la sociedad civil, porque se espera la presencia de muchos personajes muy ligados al antichavismo, muy ligados al anticastrismo en Cuba, personajes financiados por la CIA y por la OEA que van a estar allí embarrando la cancha, si se quiere, y fomentando la deslegitimación contra los gobiernos, específicamente de Cuba y Venezuela. Así que atentos también a ese foro de la sociedad civil que va a estar en paralelo a la cumbre de la... Creo que perdimos comunicación con Jera. Solo se escucha, ¿no? Ah, perfecto. No, se había cortado por un segundo. Estabas comentando el último foro de la sociedad civil, que iba a ser probablemente uno de los foros más problemáticos en torno a lo que nosotros deseamos desde los sectores populares, ya que van a intervenir personajes financiados por el imperialismo o concretamente antichavistas y antibolivarianos y digamos proimperialistas, ¿no? Sí, tal cual, es un foro que se lo llama de la sociedad civil, donde van a participar básicamente ONGs y como te decía, un montón de personajes, sobre todo de la oposición de Venezuela y de Cuba. Es un foro en el cual el gobierno de Panamá ha tomado la decisión de decir quién asiste y quién no. Algunos movimientos ya se quejaron porque les rechazaron la participación en este foro y que, como decía, va a servir de vidriera y de escenario para un montón de personajes vinculados incluso al terrorismo en América Latina y a la CIA, digamos, y que van a estar tratando de seguir deslegitimando a algunos gobiernos populares como los de Cuba y Venezuela. Otros temas que también van a surgir seguramente en los debates van a ser el reclamo de Bolivia a Chile por su histórica demanda marítima. Evo Morales ya confirmó que va a exponer en la cumbre de las Américas su bandera, si se quiere, más fuerte, esta demanda por la salida del mar que Chile le sacó a Bolivia en la guerra del Pacífico. Y también seguramente la presidenta argentina plantee nuevamente el caso de las Islas Malvinas y también se prevé que tenga un fuerte apoyo de la región. Sí, tal cual. Recién cuando comentabas sobre el foro este de la sociedad civil, lo relaciono un poco con la editorial que tuvimos hoy y el foro que organizó, que se hizo en la usina La Boca, acá en el barrio porteño en el barrio porteño La Boca, acá en Buenos Aires, en Argentina, que era supuestamente sobre el cambio climático global, pero estaban invitadas, eran un foro de alcaldes, y estaban invitadas las esposas de Ledesma y Leopoldo López, de digamos, sí, conocidos golpistas o ideólogos de masacres en Venezuela. Y bueno, me hacía un poco similitud, ¿no? Estos dos foros que son supuestamente organizados, digamos, lugares institucionales para discutir, pero terminan siendo tribuna de denuncia proimperialista hacia los procesos de más avanzada popular en América Latina. Sí, por eso hay que tener mucha cautela cuando se habla de sociedad civil o este tipo de foros, o sobre todo las ONG, que en realidad son la fachada de organizaciones de que su objetivo es desestabilizar a los gobiernos populares, sobre todo los más de izquierda de América Latina. Así que la presencia de un montón de personajes en este foro va a ser muy parecido a lo que vivimos en Buenos Aires la semana pasada, de ese foro organizado por Macri, ¿no? Perfecto, sí, la verdad que vamos a tener que estar ahí atentos al desarrollo de este foro, y es una lástima, aunque se entiende que no dejen participar de este foro a movimientos sociales, porque ahí se daría un debate en el cual la derecha seguro que sale perdiendo, pero bueno, los que ponen las reglas en el Congreso son más los de arriba que los de abajo, aunque como decías vos, también por primera vez en la historia, o por primera vez no, después de mucho tiempo va a volver a estar Cuba en esta cumbre. Así que bueno, te agradecemos, Gera, la claridad con la cual nos comentaste sobre estas cumbres paralelas, y bueno, te saludamos y seguramente te estaremos llamando para los próximos programas. Dale, seguro. Un saludo para vos, Lea, para Maru ahí también, y los oyentes y las oyentes de Chevarraca, y bueno, los invitamos como siempre a visitar la página de marcha.org.ar. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos charlando con Gera. Él escribe en marcha.org.ar y nos comentaba sobre estas dos cumbres que se están realizando. Una que tiene que ver con los gobiernos y que después de tantos años de no encontrarse Estados Unidos y Cuba va a volver a suceder. Y otra que es la cumbre de los movimientos, que tiene que ver con los movimientos sociales, aunque también estará presente el presidente de Bolivia, Evo Morales. Así que bueno, ahí siempre Gera nos aclara con su información sobre los temas internacionales, y también lo leemos en el portal digital de noticias marcha.org.ar. Bueno, ya vamos finalizando el programa del día de hoy, con la tropa reducida, pero no por ello incapaz de llevar a cabo el programa. La verdad que hay que felicitar a Maru porque estuvo cuatro brazos, así que estuvo haciendo lo que dos personas deberían hacer, o tres. También pienso que hay que felicitarlo a Segado porque la verdad el programa salió muy bien, gracias a ti. Bueno, nos tiramos flor entre nosotros. Ay, me parece qué amor, bien. Amor, un amor. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, ¿no? Hay un refrán que dice. Hacemos un pequeño repaso de lo que fue el programa. Hicimos una editorial sobre Venezuela, sobre el último decreto que lanzó Obama, diciendo que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, las movilizaciones que hubieron y la campaña internacional en solidaridad con Venezuela, que consiste en firmar bajo la frase de Obama, deroga el decreto ya. Después estuvimos charlando con Colombia Informa sobre la represión que está llevando a cabo el gobierno y los paramilitares sobre el campesinado y las negociaciones que están habiendo en La Habana para la pacificación del país. También estuvimos conversando con el compañero Alexandre Conceição de la Coordinación Nacional del MST, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que nos comentó un poco la coyuntura del escenario nacional allá y cómo no puede avanzar la ley de medios. Después estuvimos conversando por último con Jera, que nos comentó, bueno, lo que recién decíamos. Así que, y obviamente también charlamos con Stefanoni, me estaba olvidando, que nos comentó, bueno, sobre la derrota o no derrota, según cómo se la mire, del MAS en Bolivia, las diferentes lecturas que pueden haber respecto a eso y los desafíos que quedan de acá para adelante. Y bueno, la verdad que creo que fue un programa muy completo, con diversas problemáticas en nuestra América y en el mundo. Y bueno, no sé, yo no tengo más nada para decir, así que si querés decir algo más. No quiero decir nada más. Mira, a buen entendedor, pocas palabras. Perfecto. Bueno, así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue Estación Latinoamérica. Estación Latinoamérica. Gracias, Lean. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías.